La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El enfermero que probó la vacuna contra el coronavirus dijo: "Espero que esté lista para Navidad". Es español y se presentó como voluntario en el ensayo clínico de la Universidad de Oxford. En diálogo con TN adelantó que en agosto sabrán si es efectiva. Carlos Menem, internado en terapia intensiva, no está intubado y bromeó con un médico de la clínica. El director de cardiología del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento dio detalles a TN de cómo son los cuidados al exmandatario. Zulemita Menem, mientras tanto, dijo: "Recen por mi papá". El expresidente de 89 años está internado en terapia intensiva por una neumonía severa. Los dos testeos por coronavirus dieron negativo. Confirmaron 1.282 nuevos casos de coronavirus y el total de infectados en el país es de 31.577. En las últimas 24 horas hubo 18 muertes, ya fueron dados de alta 9.564 pacientes. Tres funcionarias de Chaco se contagiaron, también hay 42 policías infectados. El número de casos asciende a 1.299. Dos integrantes del gabinete del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se contagiaron coronavirus en las últimas horas. Se trata de Marta Soneira, secretaria de Ordenamiento Territorial y Ambiente, Gloria Salazar, ministra de Justicia y Seguridad, y Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros. Alberto Fernández busca endurecer la cuarentena. Hay que restringir más el transporte y las salidas a correr, dijo. Manifestó su preocupación por el aumento de los casos de coronavirus en el AMBA. La gente siente que esto ya pasó y no pasó nada, dijo. Alberto Fernández expresó que le preocupa mucho el aumento de casos de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires. Ante esta situación, confirmó que evaluará en las próximas horas cómo seguirá la cuarentena junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Hay que restringir más el transporte y las salidas a correr, sentenció. San Luis, más de 100 detenidos por festejar la apertura de un boliche en medio de la cuarentena. La policía se enteró por una transmisión de Facebook. El establecimiento no respetaba los protocolos y tenía habilitación como bar. Crimen en Palermo. Asesinaron a golpes a un jubilado y le prendieron fuego al departamento. Le robaron el dinero que guardaba en una caja de seguridad. La policía está buscando a uno de sus cuidadores. Un hombre de 91 años fue asesinado a golpes este domingo en un edificio de Palermo. Le robaron el dinero que guardaba en una caja de seguridad y le prendieron fuego al departamento. La policía sospecha del entorno íntimo y está buscando a uno de sus cuidadores. Horacio Dercurgues fue encontrado sin vida dentro de su casa en Franco y Justo, Santa María del Oro, al 2700. Alrededor de las 11, el encargado del edificio notó que salía humo de la ventana de este hombre y llamó a los bomberos. femicidio en Escobar, detuvieron a un adulto mayor por el asesinato de su esposa. El hombre de nacionalidad española había escrito cartas en las que revelaba sus intenciones de matar a su pareja. Diego Maradona cruzó a David Nalbandián en redes sociales. ¿Ves el pescado y te haces el amigo? El técnico de Gimnasia posó junto a un gran plato de comida e intercambió unos mensajes muy graciosos con el cordobés. Insaurralde tiene fiebre constante y perdió el sentido del gusto. Pese al cuadro, el intendente de Lomas de Zamora detalló que se encuentra bien y pidió que los ciudadanos cumplan la cuarentena. Jessica Sirio, sobre la salud de Martín Insaurralde, dijo: está muy triste y asustado porque es un paciente de riesgo. Contó cómo atraviesa a su marido los primeros días tras ser diagnosticado con COVID-19. Un nene de 7 años venció al cáncer y los vecinos le dieron una emotiva bienvenida. Bautista vive en la localidad santafesina de Calchaquí. Después de años, le dieron el alta médica. Vicentín, para los dueños de la empresa, la expropiación es injusta, arbitraria e ilegal. Pidieron en una solicitada que el gobierno recapacite para restablecer el Estado de Derecho. Los dueños de la empresa agroexportadora Vicentín rechazaron la intervención y posterior expropiación que impulsa el gobierno. Consideraron que la medida del Ejecutivo hacia la compañía, que está en concurso de acreedores, es injusta, arbitraria e ilegal. El presidente Alberto Fernández anunció la medida el lunes pasado en Casa Rosada. La empresa es una de las principales agroexportadoras del país. Tiene una deuda total de 1.350 millones de dólares e ingresó en un concurso preventivo de acreedores. El gobierno además buscará que el Congreso disponga la expropiación de la compañía. Alberto Fernández, por su parte, criticó a los dueños de Vicentín, diciendo: quieren que los salvemos sin poner nada. El CEO de la compañía había propuesto que el Estado se convirtiera en accionista por la deuda con el Banco Nación. Así, Alberto Fernández confirmó nuevamente que su objetivo es intervenir y expropiar Vicentín para que el Estado tenga una empresa testigo en el mercado de granos y así evitar una eventual venta a un grupo extranjero. Pablo Echarri, sobre la cuarentena, dijo: prefiero seguir teniendo a mi vieja y dejar de abrazarla por un tiempo. El actor consideró que para el ambiente artístico este año está terminado en lo laboral. Real Madrid superó a Eibar 3-1, pero todos hablan del festejo de Marcelo. El futbolista brasileño marcó un gol y se sumó a las muestras de repudio por la muerte de George Floyd. El mensaje de Benjamín Vicuña tras el avance del coronavirus en Chile. El actor criticó al gobierno de Sebastián Piñera por el manejo de la pandemia y pidió que haya un cambio de gabinete. River Boca, Sebastián Driussi le apuntó a un compañero por la derrota 4-2 en un superclásico en el Monumental. El delantero se lamentó por aquel traspié de 2016. ¿Cómo perdimos ese partido?, dijo, y dio nombres propios. Sebastián Driussi, delantero argentino que juega en Zenit de Rusia, recordó un superclásico de 2016 en el que River tenía todo para golear a Boca, pero el Genese reaccionó y se llevó un triunfo por 4-2 del Estadio Monumental. Allí apuntó contra el arquero Augusto Batalla, quien no tuvo una buena tarde. Femicidio en Escobar. Detuvieron a un adulto mayor por el asesinato de su esposa. El hombre, de nacionalidad española, había escrito cartas en las que revelaba sus intenciones de matar a su pareja. Se recuperó de COVID-19, pero le llegó una factura millonaria de una clínica. Estuvo internado en Seattle por más de 60 días. Cuando fue dado de alta, recibió la boleta junto a un detalle de 181 páginas. Un estadounidense de 70 años pasó 62 días internado por coronavirus en el Swedish Medical Center de Seattle, en los Estados Unidos. Afortunadamente logró recuperarse de la enfermedad, aunque no le fue fácil. Ahora deberá pagar 1,1 millones de dólares por los servicios médicos recibidos. Una misa sin fieles y con las fotos de los muertos por el COVID-19 fue en Perú. En la Catedral de Lima se realizará una ceremonia en homenaje a las más de 4.000 víctimas que dejó la pandemia. Dijo que quería ganar la Libertadores y jugar en la selección. Vélez le cerró las puertas a Mauro Zárate. Pablo Caballero fue terminante con los rumores sobre una posible vuelta del delantero de Boca al club de Liniers. La sensual selfie con la que Jimena Barón reveló un curioso y extraño talento. La cantante subió a sus redes una foto frente al espejo. Enseguida sus seguidores se hicieron eco del detalle peculiar. Es sabido que Jimena Barón es una mujer repleta de talentos y habilidades. Luego de hacerse conocida como actriz, descolló con su carrera como cantante metiendo hit tras hit. No se puede negar. Es una mujer que le pone agarra a todo lo que emprende. Actúa, canta, baila y mucho más. Pero entre todos estos talentos, conocidos por todos, la actriz se guardaba uno muy original, que da cuenta de la plasticidad y del increíble dominio que tiene sobre su cuerpo escultural. Sus seguidores lo pudieron comprobar al encontrarse con la última selfie muy sensual que Jimena Barón compartió en su cuenta de Instagram. A simple vista, nada parecía llamar la atención en la foto frente al espejo que se tomó en la casa de su ex, será el ex todavía, Daniel Osvaldo, donde se instaló en las últimas semanas para sumarse a pasar la cuarentena en familia con su hijo Morrison, de 6 años. Muy sexy como siempre, Jimena se fotografió en ropa interior, cubriendo parte de su torso con una remera color gris. Pero el dato curioso, del que ella había dado una pista a través del emoji que eligió para epigrafiar la imagen, estaba a sus pies, muy lejos de sus abdominales. Parada sobre una pierna, Barón mostró cómo puede hacer la B de la victoria con el tercer y cuarto dedo de su pie. Para que no queden dudas, subió una segunda foto con la solución al divertido enigma. El detalle de esta graciosa proeza que da cuenta de su elasticidad. La insólita intimidad a la distancia de Moria con su marido, Humberto Poidomani. Dio detalles de cómo se erotizan con el artista plástico, con quien se casó en diciembre del año pasado. Glam Rock, ¿cómo fue el exclusivo festival de rock con la Bersuit, La Berizo y Eruca Sativa junto a bandas canadienses? Este viernes y sábado, gratis y por Facebook Live, bandas argentinas famosas y los solistas Gonzalo Aloras y Silvina Moreno compartieron canciones. Lionel Messi marcó un nuevo récord en la Liga de España con su gol al Mallorca. Unos registros simplemente únicos, solo al alcance del mejor jugador de la historia, lo describió la página oficial de Barcelona. El argentino, que el próximo 24 de junio cumplirá 33 años, se convirtió en el primer futbolista de la historia del fútbol de Primera División de España en convertir 20 goles o más en 12 temporadas consecutivas. Unos registros simplemente únicos, solo al alcance del mejor jugador de la historia, lo describió así, con estos términos, la página oficial de Barcelona. Revelan cómo se coló el intruso que quería sacarse una foto con Messi en el estadio del Mallorca. El jefe de seguridad del estadio indicó que el joven tiene 17 años y que burló a la seguridad de una manera insólita. Lo hizo trepando un muro, según explicó el jefe de seguridad del club, José Costana. Messi me rechazó por el virus, aseguró el hincha que invadió la cancha e intentó sacarse una selfie. El francés de 17 años recibió un acta y deberá afrontar acciones legales que iniciará la Liga de España. IFE, el gobierno evalúa otorgar un tercer pago del ingreso familiar de emergencia. La titular del ANSES, Fernanda Raberta, explicó que están pensando cómo darle continuidad al beneficio. La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta, dijo que estudian cómo darle continuidad a la asistencia para las familias que la están pasando realmente mal. Actualmente se realiza el segundo pago de la ayuda, que alcanzará a 9 millones de personas. Abuso policial en Estados Unidos. Echaron a la gente que mató a Rayshard Brooks en Atlanta. La jefa policial de esa ciudad también presentó su renuncia y el otro efectivo que participó en el forcejeo con la víctima se encuentra de baja administrativa. La desopilante respuesta de Sebastián Weinreich a un tuit de Iván Noble que aludía al sexo oral. El conductor contestó un posteo en el que el cantante mezcló unas cuantas cosas para ponerle onda a la cuarentena. Es verdad que al borde del día 90 de la cuarentena, entre el aislamiento y los efectos económicos que muchos están sufriendo, los motivos para alegrarse pareciera que no abundan. Pero Iván Noble le quiso poner onda al asunto y enumerar varias razones para levantar el ánimo en estos tiempos. Y alentado por el sábado fresco pero soleado, se animó a compartir un mensaje motivador en Twitter que recibió infinidad de comentarios, entre ellos una divertida respuesta de parte de Sebastián Weinreich. El tema fue que el ex cantante de Caballeros de la Quema quiso poner toda la carne en el asador y hacer una lista de todas las cosas positivas que todavía se pueden disfrutar aún en confinamiento. Y si bien varias de las cuestiones que eligió no desentonaban entre sí, el resultado del todo provocaba un efecto extraño. Y así se lo hizo notar el protagonista de Casi Feliz en las redes. Miren el solcito otoñal, amable que acaricia la existencia. Descorchen un vino, lean a Onetti, pongan discos de Chet Baker, recuerden a sus seres queridos que ya no están, practiquen sexo oral, prendan velas ricas o de verdad se van a amargar con tweets de eunucos mentales. Expresó el músico, reflexivo en la red del pajarito, sin pensar que su mensaje, que venía de lo profundo de su alma de poeta, no sería muy bien interpretado por quienes lo leyeron. ¿Y qué le dijo Sebastián Weinreich? Fiel a su estilo, le contestó literal, voy a tratar, Iván, aceptá que es raro practicar sexo oral mientras recuerdo seres queridos que ya no están. Lautaro Martínez, blanco de las críticas, está con la cabeza en otra parte, piensa en Barcelona. La prensa italiana lo apuntó por su bajo nivel en la eliminación de Inter de la Copa Italia. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. El Loco Gatti contó que le ofrecieron $1,000,000 para que se dejara hacer 2 goles en un superclásico. El ex arquero de Boca reveló una anécdota hasta ahora desconocida. Está de vuelta en la TV. Después de haberse contagiado el coronavirus, el ex arquero de Boca volvió a su lugar de columnista en el famoso programa deportivo de España, El Chiringuito, en donde contó una anécdota hasta ahora desconocida. Recordó cuando intentaron sobornarlo antes de un superclásico. Todo comenzó cuando Gatti reconoció que antes el dinero corría, en referencia a que muchos partidos se arreglaban. Sin embargo, señaló que nunca vio nada de eso en primera persona. No obstante, recordó una historia muy particular. Dijo que intentaron sobornarlo con $1,000,000 para que se dejara hacer un gol en un clásico. Me ofrecieron $1,000,000 en un Boca-River para perder, para que me metan 2 goles, señaló ante la atenta mirada de sus compañeros, que le siguieron preguntando sobre la cuestión. Yo comía en un restaurante donde iba siempre. Ahí llegó el mensaje. El dueño del restaurante me dijo, y el que me lo mandó a decir, yo lo conocía. ¿Qué le respondí? Dame $1,000,000 y no me meto 1, me meto 70 goles, dijo entre risas. Finalmente el Loco reconoció que no había nada de serio en esa propuesta y aclaró, en toda Argentina creo que no había $1,000,000. Finalizó. El reproche de Cristian Ritondo a José Luis Espert. Le hiciste el juego al kirchnerismo, dijo. El jefe del bloque PRO en Diputados y el economista discutieron al hablar sobre los acuerdos políticos en el programa La Noche de Mirta por el 13. Ambos protagonizaron un fuerte cruce este sábado en La Noche de Mirta. El jefe del bloque del PRO, Diputados y el economista discutieron en torno a los acuerdos políticos y la gestión del gobierno anterior. El legislador lo acusó de haber favorecido al kirchnerismo en las elecciones presidenciales al postularse como candidato con un espacio propio. Espert comenzó hablando sobre el impacto económico de la pandemia y advirtió que será infernal En relación a las medidas que habría que tomar, recomendó que se busquen acuerdos políticos a partir de una serie de ejes, como la baja de impuestos para impulsar la economía. La primera frase que le chocó a Ritondo fue cuando el economista calificó como un accidente el triunfo del expresidente Mauricio Macri, pero el diputado se mantuvo callado. El ex candidato presidencial por UNITE continuó hablando y consideró también que en este contexto se abre una oportunidad para que la economía compita con el mundo, se cobren impuestos razonables y la gente no sea una esclava impositiva como lo es hoy. Y planteó que en lugar de tener facinerosos como sindicalistas, defiendan a los trabajadores. ¿Es muy difícil eso?, se preguntó. Por videollamada, una jueza le otorgó a una pareja la adopción plena de 5 hermanos. En plena cuarentena, mediante una audiencia por Zoom entre los chicos, sus padres y los funcionarios judiciales, la familia quedó legalmente unida. Día Mundial del Donante de Sangre, con una entrevista que se le hizo al creador de una app que promueve la colaboración voluntaria. Así, la charla fue con Gabriel Fiocchi, uno de los fundadores de Donar. Es importante tomar dimensión de lo necesario que es realizar la donación de sangre altruista y desinteresadamente, dice. Las donaciones de sangre son vitales durante la pandemia. Ayer fue el Día Mundial del Donante, gracias a que ellos concurren al banco pese a la cuarentena, el Hospital Garrahan pudo continuar con todos sus tratamientos y cirugías. El escenario laboral del AMBA empeoró durante la cuarentena. La pandemia y el aislamiento generaron alteraciones de gran magnitud en un escenario laboral que desde hace varias décadas presenta un alto nivel de precariedad y exclusión. Un dibujante argentino que trabaja para Marvel hizo un cómic en homenaje a los héroes de la pandemia. Juan Bobillo dibujó a Spider-Man, She-Hulk y los Cuatro Fantásticos, entre otros. Ahora realizó esta obra para mostrar su admiración por los trabajadores de la salud. Super Joaquina es la nena que se sube a un molino para tener internet y hacer la tarea. Tiene 11 años y fue la única manera que encontró para cumplir con el colegio. Vive en un paraje de Chascomús con sus papás. Trepo 3 o 4 veces por día, le contó al programa Telenoche. La educación en los tiempos del coronavirus sigue siendo una tarea titánica para docentes, alumnos, mamás y papás que tuvieron que readaptarse en sus roles para que el conocimiento no se detenga. La tecnología es otro factor fundamental en este escenario y no todas las casas del país acceden a internet. Stella McCartney reafirma su posición contra el racismo ante la muerte de George Floyd. La firma de lujo, vegana y sustentable, tomó una serie de medidas antirracistas para concientizar a la población. El reciente episodio de violencia racista cometida contra George Floyd conmocionó a todo el mundo. Miles de celebridades y activistas se sumaron a una campaña de concientización y protesta a través de las redes sociales a los fines de acabar con el racismo y recordar a todos aquellos ciudadanos negros que murieron injustamente en manos de la policía. Black Lives Matter es un movimiento social cada vez más numeroso e influyente que sirvió para abrir los ojos de muchas personas y promover la solidaridad colectiva en muchas esferas. Las cifras del coronavirus en la Argentina, fuente Ministerio de Salud, casos totales 31.577, Infectados, 21.184. Recuperados, 9.564. Muertos, 833. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.